Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina. 74 días. Un podcast para contar Malvinas en primera persona. En base al libro de Oscar Luna, Batallón Puloy, del Metegol a la Trinchera. Una producción de Cooperativa Viaraba a 41 años del conflicto por Malvinas. 74 días. El Bahía Paraíso. No sé cuándo ni cómo apareció un helicóptero de bandera argentina en la zona donde permanecíamos prisioneros de guerra. Seguramente se gestionó entre las fuerzas y Marina logró cierta prioridad para evacuar a sus soldados. El helicóptero nos trasladó al barco hospital Bahía Paraíso. Más que un barco, era una enorme tabla de salvación. Recuerdo la contundencia del viento arremolinado antes de subir la escalera para ascender a la pequeña nave. Recuerdo el contorno de las Islas Malvinas, la inmensidad del Océano Austral. En el barco nos vimos por primera vez después de mucho tiempo. Vimos la marca de la guerra, en los brazos, en la cara, en las manos. Cuando nos sacábamos la ropa mojada que se acumulaba, no quedó más nada. La desnudez dejaba ver el alma. Los cuerpos se habían reducido casi hasta desaparecer. Escuchábamos los gritos de los que estaban más comprometidos con el congelamiento de sus piernas. Escuchábamos el dolor de las amputaciones. Perder para vivir. Vivir sostenidos en lo que queda de ausencia. Atardecía y el barco remontaba olas gigantes. Atrás quedaban las islas hermanas y las vidas sepultadas. La tristeza se había vuelto mirada, los gestos habían perdido todo rostro de infancia. Surcábamos el océano hacia un lugar que definitivamente ya no estaba. Plaza de los Ingleses. El barco hospital nos llevó a Punta Quilla, en la provincia de Santa Cruz. Desde allí un avión nos trasladó a Buenos Aires. Llegamos a Ezeiza por la puerta de atrás, una noche. Recuerdo la Richeri vacía y un mundo que parecía igual. Nos llevaron al edificio Libertad, sede de la Armada Argentina, en el barrio de Retiro. El trato del personal era distante, normal en términos de jerarquías. Cenamos y nos dejaron a la espera de una orden que se suponía debía definir cómo seguía nuestra vida. La versión de que permaneceríamos en cuarentena aludiendo a algún tipo de virus o enfermedad que pudiésemos haber contraído en la guerra a la que ellos no habían ido, fue ganando lugar. Pero nuestros tiempos eran otros, y ya las órdenes parecían flotar en un puro contrasentido. No había autoridad que pudiese decidir nuestro destino. Fue en ese momento que algunos definimos no esperar más y irnos sin más. ¿Cómo estábamos? Vestidos de combatientes salimos por una puerta lateral. No escuchamos la voz de alto, no escuchamos más nada. Salimos como quien sale de una escena imposible que necesita dejar atrás. Cruzamos la Plaza de los Ingleses. Serían las 2 de la mañana y paramos el primer taxi que vimos. El taxista frenó desconcertado ante la imagen de seres que venían de la guerra como extraterrestres en un universo equivocado. No tenía plata y le dije, Flaco, ¿me podés llevar hasta Urquiza? Allá te pago. Carapa. Uno no vuelve nunca de una guerra. Se queda allá. Lo que retorna es algo totalmente distinto de lo que se fue, una sombra. Otra forma del ser. Cuando toqué el timbre del sexto A de triunvirato a las 3 de la mañana, sentí el golpe de mi viejo cayendo detrás de la puerta. Mi madre había muerto cuando tenía 14 años. Él y mis tíos habían hecho lo posible para suplir tanto amor. La caída hablaba del desconcierto, pero también del sufrimiento que había atravesado. Durante los días siguientes mi casa se llenó de gente. Mis amigos del barrio llegaron juntos una noche y me rodearon de un afecto sin palabras. No hubo alegría, tampoco preguntas. Mi cuerpo y mi mirada había cambiado. Durante varias semanas dormí en el piso. No tengo idea por qué. Los ruidos de la guerra retornaban cada noche. Y cada noche algo se despegaba de mí. Mi amistad con Juan, el enano, continuó hasta el día en que murió. Un tiempo después. El amor, los hijos, los amigos me permitieron recuperar los sueños y caminar al sol hasta llegar hasta acá. Algunas noches bailo y algunas noches lloro. La derrota aún me pesa en el alma. En Malvinas quedó la sangre de la patria derramada. Quedó enterrada la juventud y también la infancia. A Carapachay le debo el abrigo, el abrazo de sus calles y el amor de cada carta. Soles y lunas. Busqué el sol, busqué sacarme el frío que se había adueñado de mis huesos, ese frío estructural donde habitan aún la angustia y el terror. Busqué el sol en la distancia, por fuera de los límites del lugar al que había regresado sin lograr reconocer ya quién era. Busqué el sol intentando salir del aturdimiento después de dormir días y días en el piso acechado por los fantasmas de mi memoria. Subí a Brasil, transité rutas interminables hasta llegar donde el sol brilla a 40 grados y el mar también. Me sumergí en la sal entre el carnaval de Bahía y ya no salí. Morí y renací. Entre miles de personas que bailaban sus sufrimientos y alegrías a mi alrededor, sentí en mi cuerpo los latidos de los tambores de África negra, ensamblada con la América mestiza. El alma del mundo tocó mi alma y me besó. Caminé la vida, como tantos otros, intentando reconocer las claves ocultas de la existencia. Nunca dejé de reírme. Y tampoco de llorar. Muchos amigos, hermanos y compañeros acompañaron hermosamente cada paso de este sinuoso camino, respetando los ruidos que esconden los silencios detrás de ciertos actos. Después, antes, vino el amor. Un gran amor. Me bañé cada día de mi vida en el reflejo de ese corazón que supo cuidarme y sanar. La única victoria, la más bella. Los soles se convirtieron en lunas, desplegaron pasiones, volaron y llenaron de música la casa vestidos de hijes. Y la luna alumbró un sol. Puedo mirar para atrás y también para adelante. Lo hostil se va diluyendo con el río, ese río revuelto que remonto cada vez para ser parte del bosque. Algunas mañanas al mirarme al espejo veo al hombre que alguna vez tuvo 20 años y aún lo reconozco. Cuando las lágrimas ceden y puedo ver sus ojos, la guerra, la muerte el dolor forman parte de mí. Pero sería injusto con la vida si no estuviera agradecido por lo tanto que me dio. Tras su manto, honor y gloria a todos aquellos que dejaron sus vidas en las islas. Tras su manto por siempre, soldados del pueblo y de la patria. Tras su manto las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Tras su manto, un bello título que mi amigo Juan me regaló. A Malvinas fuimos los pibes. El devenir de esos días nos volvió veteranos. ...74 días... Relatos, Pablo Cardón. Música original, Laura dos Santos. Edición, Nicolás Mano. Una producción de Cooperativa Viaraba, Capilla del Monte, Córdoba. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina.